Esta es la Radio Diferencia, donde los pacientes del Hospital del Salvador se expresan libremente. Carlos, ¿en qué estáis? Ando escuchando voces. Escuchando voces aquí en tu Radio Diferencia. Bailando como mono, espero encontrarme. Bailando en piedras perdidas. Muy buenos días, queridos amigos de la Radio Diferencia. Nos encontramos en la sala estudio del Hospital Psiquiátrico en un nuevo día más de actividades, en un día hermoso, radiante de sol. Estoy junto a mis compañeros y tenemos caras nuevas. Hola, ¿cómo estás, compañero? ¿Cuál es tu nombre? Waldo. Yo me llamo Waldo, llevo solamente algunos días internado acá. La verdad es que estaba súper interesado en el asunto de, sabía que había una radio y para poder un poco comunicar lo que uno siente desde el punto de vista de ser un interno, hay muchas cosas que en este lugar son muy bellas, ya algunas no tanto, debido a que no está aquí uno precisamente por las mejores condiciones, pero verdaderamente hay gente genial acá. Hay gente genial trabajando con nosotros, hay gente que verdaderamente se nota el servicio que ellos hacen. Y la verdad es que yo llegué aquí por una situación de trastorno bipolar, y espero salir lo más rápido posible, no porque quiera dejar este sector. Creo que hay gente muy buena aquí, gente que aporta mucho al pensamiento de uno, gente que aporta a ideas y gente que aporta a mirar la vida de otra manera. Waldo, quiero preguntarte algo, ¿cuánto tiempo llevas internado? ¿Cuál es tu medicación y por qué estás acá? Yo sufro de trastorno bipolar. Como esto es genético, nunca se había manifestado hasta hace unos 10 años atrás, que caí en una depresión. Y la depresión detonó el primer brote fuerte de mi enfermedad. Después he estado inestable. Cada vez que hay situaciones que son frustrantes para mí, una de las cosas que a mí me complica es manejar la frustración. Y cuando la frustración viene de situaciones que no puedo manejar, como la enfermedad de otro, de situaciones que viven mis familiares, la gente muy cercana a mí, eso genera crisis en mí. También sacar provecho de esto en el sentido de que yo escribo y pinto, y creo que el ver este mundo diferente me hace, ¿cómo se llama?, enriquecer un poco más mi visión del mundo y mi visión de todas las cosas. Pero la razón por la que yo estoy acá es una crisis de trastorno bipolar. Cuéntame, ¿qué te gusta escribir? En cuanto a pintura, a mí me gusta el surrealismo onírico, algo así como Salvador Dalí. No pretendo llegar a hacerlo, pero dentro de las pinturas que he hecho, mezclo un poco el realismo con el mundo de los sueños, como diría Freud. Con respecto a la escritura, tengo un poco de ambos también, pero me gusta la poesía. Escribo cuentos cortos que tienen más que ver con mi experiencia personal que con otras cosas. Y preparo material de estudio teológico, porque yo, mi carrera original es teología. y yo preparo material teológico, de repente se vende, de repente no se vende. Pero a causa de la misma enfermedad yo perdí credibilidad, por lo tanto también perdí mis trabajos. La misma enfermedad hace que a uno lo vayan relegando. Así que he tenido que verme en otras cosas. Estoy, he hecho clases de pintura, pues como pinto, soy autodidacta, sí, pero como estudié dentro del, cuando estudié teología, estudié dentro de esas cosas un poco de pedagogía, así que me manejo con hacer clases. Estuve enseñando acá en la UDEVALPO en el área asignatura electiva complementaria. Y cambiaron a la persona que estaba a cargo y el pituto cambió también. Así que aquí estoy ahora. Acá ha sido muy bueno. Estuve unos días yo en Putaendo, que fue atroz para mí. Waldo, quisiera preguntarte, ¿cuáles son tus proyectos cuando salgas de acá? ¿Qué cosa quieres hacer? ¿Qué te gustaría trabajar? ¿Tienes alguna proyección de algo? ¿Tienes planes para salir de acá? Sí. ¿Qué vas a hacer? Los primeros planes es ordenar mi familia, porque después de una crisis como esta, la familia no queda muy ordenada, que digamos. Ordenar mi familia, que va a ser lo primero. Ordenar un poco también mi vida de fe, ya que yo pertenezco a una iglesia por ser profesor de teología, y pertenecía justamente a una corporación que enseña teología. Y lo otro es comenzar con una pequeña pyme para levantar el asunto económico, que es más complicado en este momento, porque dejando de trabajar se deja de producir y de percibir, porque yo soy independiente. Entonces eso a mí me deja en un lugar muy y complicado cuando dejo de trabajar. Así que mi proyecto ahora, bueno, mi proyecto PYME, empanadas, venta de empanadas y venta de cosas para comer. Ese es mi proyecto por el momento, más las clases particulares de óleo y las clases en una institución en Quillota que se llama La Guay, Sociedad Cristiana Femenina. Bueno, gracias Waldo, y ahora los dejo con Lois. Waldo, hola, Q, somos colegas, yo también pinto, escribo. ¿Qué precio le pondrías tú a esos cuadros de ahí? ¿Qué precio le pondrías? Porque son más bien intelectuales. Le pondría una expresión de sorpresa, aunque un poco, ¿cómo se llama? No de un buen genio, no, una mala sorpresa. Lo encontré genial, encuentro esas expresiones en el cuadro. Esas expresiones. En los otros encuentro un poco de ambigüedad. En el de acá reflejo mucha tristeza. En el de allá reflejo un poco de confusión. De confusión. Yo creo que la persona reflejada allá es una persona envuelta en confusión. Esta no, esta es una persona triste. Triste. Más que triste, melancólica. Es más melancolía que tristeza en ese. Buenos días, compañeros y compañeras. Aquí estamos en la Radio Diferencia, dentro del Hospital Salvador. Hay unos varios, hay caras nuevas. Y eso nomás. Bueno, queridos amigos de la Radio Diferencia, ahora nos vamos a un corte musical. Manos, algo trágico e inocente. Nadie cubrió mis heridas y lo mágico se convirtió en vano. ausencia. Escribí mi pesadilla y la deshojé, donde decía: es una lástima. Por si no han notado, es una lástima. Mis ojos cerrados sueñan. Que nunca más callé por experiencia. Y fue una lástima. Por si no han notado, fueron lágrimas. Con ojos sellados que sueñan. Bueno, ahora lo dejo con Andrea y yo le quiero preguntar a Andrea, ¿cuál es tu visión de nosotros de la Radio Diferencia? ¿Qué piensas? ¿Te gusta este proyecto? ¿Cuál es, qué opinas tú de nosotros y de las cosas que hacemos acá? Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que yo vine para acá a participar de un proyecto de arte junto con Pamela, Gustavo. Somos un grupo de artistas que estamos trabajando para el Festival Tsunami. Y entonces la idea de venir acá a la radio era convocar a las personas que participan de la radio para que quisieran, los que quisieran participar con nosotros de este proyecto, que era un proyecto creativo que buscaba descubrir el ambiente natural que rodea el hospital, y específicamente se centraba en la vida de los pájaros, y de los pájaros que son unos pájaros especiales porque son los loritos que vienen de Argentina, las cotorras argentinas, y que también estas cotorritas las podemos encontrar en el Hospital Borda, ¿ya? En Buenos Aires, donde yo participo también, voy a la radio La Colifata. Entonces la idea era venir acá a la radio para convocar a la mayor cantidad de personas que quisieran participar con nosotros de esta aventura de descubrir la naturaleza. Y la verdad, hemos tenido toda la semana una experiencia súper bonita. Hemos estado con Waldo acá, con Roberto, participó Patti, Waldo trajo un amigo también, José Luis, y también tuvimos un día que fue antes de ayer, vinieron unas personas, unas visitas de la UME, y fue un día, ese día fue maravilloso porque vino un observador de pájaros que nos vino a contar más o menos cómo vivían estos pajaritos, cómo se comunicaban, nos dio un montón de información, y además junto con esto trajo un terrascopio, se llamaba, que no es un telescopio, sino que es como un aparatito especial para poder observar. Pudimos hacer grabaciones, pudimos construir unos micrófonos especiales que eran parabólicos, así construirlos artesanalmente. Y la verdad, hemos hecho un montón de cosas. También hicimos, construimos unas cabezas, ¿cierto, Waldo? Una cabeza de loro, Waldo hizo la suya, Roberto hizo la suya también. Ayer pudimos ir con Roberto y Waldo también a la ex cárcel, que es donde vamos a presentar finalmente la muestra con estas grabaciones que hemos estado haciendo durante la semana. Y allá estamos construyendo un nido, un gran nido, por eso yo venía con Ramita. Y dentro de este nido se van a ubicar unos parlantitos con las grabaciones. Y en las grabaciones no solamente van a ir las grabaciones de los loros, sino que esto va a ir intercalado con grabaciones que hicimos de los mismos participantes del taller, de algunas impresiones. Por ejemplo, Roberto nos contaba qué era para él el sonido, qué era la comunicación, y así diversos puntos que tienen que ver con cómo nos involucramos entre nosotros y con lo que nos rodea. Y bueno, la idea también es invitarlos, pues seguir invitándolos, porque esto no termina hoy, sino que mañana se inaugura la muestra a las 5 de la tarde. Lo lindo sería que pudieran ir a la inauguración de la muestra, que va a ser a las 5 de la tarde en la ex cárcel, en el Parque Cultural, y que hoy día, si es que nos quieren acompañar, pudieran quedarse a las 3 de la tarde, porque vamos a hacer un contacto vía Skype con Radio La Colifata. Entonces la idea es que se conozcan, las personas que participaron del taller comenten su experiencia, lo que ha sido esta semana, que están haciendo cosas diversas que en realidad tienen que ver con este proyecto que nosotros les propusimos. Y también lo bonito sería que nos ayudaran a la construcción de este nido, porque es un nido comunitario. Si ustedes, lo que pudimos aprender, por ejemplo, de los loritos, que ellos no construyen para sí mismos, para una familia, sino que ellos construyen en comunidad. Crean verdaderos nidos donde viven muchos colectivos. Entonces, esa manera de hacer creo que tiene harto que ver con esta manera de hacer de la radio, que es una comunidad, y pudimos ver mucha solidaridad entre los compañeros, por ejemplo. No sé, pudimos descubrir cosas súper bonitas. Yo de verdad me voy con una súper buena impresión y experiencia, ¿sí? Y nos quedaron cosas en el tintero. Por ejemplo, queríamos hacer un mural, pero la verdad es que el tiempo, estar 2 semanas acá, es súper poquito. Pero la idea sería después, si yo pudiera volver o si pudiéramos hacer cosas a futuro, y que si nos pudiéramos, ahora que vamos a dejar internet acá, contactar con Radio La Colifata. Sería hermoso, por ejemplo, que vinieran. Ellos estaban súper interesados en conocerlos a ustedes, en venir a ver cómo funcionaba acá, en venir a prestarles ayuda, porque ellos ya tienen como más de 20 años de experiencia. Y la verdad, crear un lazo, hay una cordillera de por medio, pero estamos bien cerca en nuestra manera de ver esto de la radio como una forma de terapia que es cierto que soporta un montón de lazos que son imprescindibles para que nos curemos. Hola, amigo. ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Mario Gallardo Aguilera. ¿Y vienes acá a la radio por primera vez? Por primera vez vengo acá a la radio, porque me sacaron al patio a jugar un rato a la pelota, que me gusta el deporte, el fútbol, que es mi preferido. También me gusta comunicarme con los canarios igual, así como hablarle, darle pancito a las palomas igual. Es divertido igual, se relaja uno bien. Yo tengo 15 años. Vine del Sename porque me compensaba. Mi mamá me colocó una denuncia de presunta desgracia y me llevaron para el Sename por 3 meses. Y el Sename duré como 7-8 días y me trajeron para acá. Porque a los 14 años me dio una psicosis y venía tratamiento psicológico con la señorita Ortega, a infanto juvenil, y me dan medicamentos para tomar y mejorarme. Pero no seguía el tratamiento a veces y empezaba a fumar marihuana y me hacía más mal, pues por eso ahora vengo para acá para rehabilitarme. Bueno, te agradecemos estar acá y me imagino que está invitadísimo para que participe de la radio lo más posible. ¿Tú cómo te llamas? Hola, me llamo Luis Guzmán. ¿Y tú eres, según me dice Luis, ex integrante de la radio? Sí, estaba participando anteriormente aquí en las cápsulas que se realizaban aquí en el hospital. Y bueno, yo encontraba que el compañerismo aquí es súper importante y ahora estoy cumpliendo un ciclo en tratamiento porque me descompensé y ahora el lunes me dan de alta, así que buscando domicilio, por supuesto. ¿Y pretendes volver a la radio a participar? Sí, animado aquí, pretendo volver a participar los fines de semana con mis compañeros, con el tío Luchito, con el Lois, con los chiquillos, con la Mabel, con el Waldo. Es interesante porque aquí conversamos nuestros pensamientos, los ensanchamos y compartimos entre nosotros. Y esta cápsula lo escucha de otros amigos que los radio escucha. ¿Y qué te parece que la radio sea un medio que se pueda abrir a cualquier persona, que lo que digamos acá, ahora lo decimos entre nosotros, pero después se va a abrir a un montón de gente más? Bueno, una buena oportunidad de decir lo que uno piensa y siente, y así le sirve para salir de la timidez también, pues. Y también que otras personas los quieran conocer y venir a participar aquí a la radio, en la cápsula que se realiza todos los fines de semana. Ítalo, ¿qué quieres decir? Espero que estés conectado, tú con la toquilla, no contado. Espero que estés conectado, este con la tienda, contado, lo hago, mi nieto, campeón. Hemos contado una vida, hemos contado, estamos en el signo de la telotona, me liai. Espero que estés conectado con Paul, mi nieto, mi coral. Este con la telotón, y muchas gracias. Volviendo un poco, ¿está andando el micrófono? ¿Sí? ¿Cosa que quieras decir antes de irte? Sí, mil disculpas para varias personas. Yo como Ricardo Millón, sé que me podía juntar con varias personas, pero no a la vez. Y sé que he defraudado a varios, pero les pido perdón, les pido disculpas. Y tengan en cuenta que soy igual un enfermo psiquiátrico, entonces no podía hacer nada y decidí internarme. No soy un peligro para la sociedad, no, nada. Y bueno, a los de los bus de la playa, los que estaban en las playas, les pido disculpas. A todos los vi como amigos y de verdad no importa. un saludo para todos y ojalá que si alguna vez otra vez pasa, el habla sea directo o ellos me enseñen a hablar directo para que no todo se vuelva una locura, ya que yo estaba confundido y no podía ver como ellos, no podía ver lo que me encontraba, sino que todo se me aparecía como sorpresa. Entonces les pido disculpas y ojalá que no lo encontremos, pero lo encontremos bien algún día. Gracias. Amigos de la Radio Diferencia, me despido y nos vemos hasta el próximo sábado. Adiós. Queridos amigos de la Radio Diferencia, ahora los dejo con Karim, que nos trae un cuento, una poesía. Adelante, Karim. Hola a todos. Les voy a leer un de Pablo Neruda. Lamento lento, en la noche del corazón la gota de tu nombre lento, en silencio circula, cae y rompe, desarrolla su agua. Algo quiere se eleve daño y su estima infinita corta, como el paso de un ser perdido de pronto oído. De pronto escuchar, repartido en un corazón con triste insistencia y aumento como un sueño frío de otoño. La espesa rueda de la tierra, su llanta húmeda de olvido hace rodar cortando el tiempo en mitad inaccesible. Su copa dura cubre tu alma derramada en la tierra fría, con sus pobres chispas azules volando la voz de la lluvia. Bueno, amigos, ahora los dejo con Roberto, que nos va a hablar de deportes. Adelante, Roberto. Gracias, Mabel. Me tira un poco de cable. Está pelando el cable. Mira, Mabel, tío Luis, Karin, Lois, Pamela, les quiero hablar de algo muy importante que se sigue esta semana. El torneo Clausura Petrobras. Los dos los invictos y líderes son O'Higgins de Rancagua y Universidad Católica. Los cruzados y los O'Higginianos se verán las caras, pero antes tiene que haber un encuentro entre Rangers de Talca con O'Higgins y Calera con Católica. Católica, O'Higgins reclamó que no iban, quería jugar en Calera porque... ¿Qué pasó? O'Higgins reclamó a la Asociación de Fútbol de O'Higgins porque jugaran en Lucio Fariña y Quillota, siendo que no era la cancha de ellos. Y como siempre el centralismo, a los provincianos los tiran a un lado. Siempre el patio trasero de la casa. Realmente están los hinchas fervorosos. Oye, Lucho, hicieron un sándwich todo berizo. La picada el bajón, un maestro sanguchero, que hizo el sándwich todo berizo, en homenaje a la campaña que ha hecho Eduardo Berizo, que fue ayudante Bielsa y que nos lleva al Mundial de Sudáfrica. Un buen técnico, la mano del maestro Bielsa y Roberto Bonini. Bueno, entonces, ¿qué dejamos? Realmente está eufórico y celebraron. Y otra cosa que atacatar, se acordaron de los fallecidos, que el viaje que tuvieron de Rancagua a Curicó, el bus que tuvo el accidente, y murieron 16 personas. De Rancagua a Curicó, el O'Higgins de Rancagua jugaba como local en Curicó, juegan a jugar con no sé con quién, no sé si Santiago o provincia, pero el bus tuvo un accidente y murieron 16 personas. Y lo recordaron, dijeron que están en los cielos, lo van a mirar y el título se lo van a dedicar a ellos, que están en los cielos. Los grupos se formaron ayer, se hizo la FIFA, hizo sorteo de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014, que se va a jugar en la valentista sede de Brasil. Y Chile quedó nominado con Holanda, España y Australia. Un partido, un difícil grupo, ya que España es el actual campeón y tiene el fin de la corona y la copa. Y Holanda viene por sangre del ojo, porque ni en España ni en el Mundial de Sudáfrica estuvo a punto de ganar la copa, pero no pudo tampoco. Un equipo que ha llegado a varias finales, yo diría que más campeones, ha llegado más finales que todos los equipos del mundo, pero no pudo lograr el título. Y ahora viene con la venganza y viene con revancha para tomarse la copa y por fin cantar la victoria, que la primer trofeo que tendría Holanda en la Copa del Mundo. Ha salido vicecampeón. Lo tuvo en Argentina en 68, cuando jugaban con Argentina, pero era el favorito. Pero el equipo de César Luis Menotti destrozó a la naranja mecánica, que estaba Johan Cruyff, Nesken, Johnny Rep y otros más, que figuras que ahora son entrenadores y competidores. Se retiraron del fútbol. Pero Argentina se quedó con el título, y otra vez lo mismo pasó en el 74 en Alemania, cuando los Panzers de Alemania derrotaron a la naranja mecánica en la final. Era el duelo entre Franz Beckenbauer y Johan Cruyff. Bueno, y para continuar, apaga la estufa. Enos Domacedo. Domacedo Enos. Ya. Descartado Juanito. Un nazi. Bueno, yo quiero aclarar de que si le ganamos a Australia y un empatecito con España, y después que le ganemos a Holanda, nunca es un rival difícil, es una potencia, pero no como España con Inglaterra, Alemania o Francia, Italia. Entonces, y Australia hay que ganarle sí o sí. Depende de todo eso que ganemos a Australia. Nuestro primer partido es con Australia. Y tenemos que ganar para entrar a los octavos final y seguir avanzando en el pleito. El otro equipo que Argentina quedó contento, cabeza de serie, quedaron contentos. Los que no quedaron contentos fueron los uruguayos, que les tocó el repechaje y quedaron casi con el equipo de la muerte. No me acuerdo mucho quién era el grupo, pero el otro equipo que también parece que estaba con Bosnia y Herzegovina, ¿qué más está? Dinamarca y Georgia, la República Independiente de Georgia, una vez República de la Unión Soviética. Entonces, yo creo que para los sudamericanos, mirémonos, pongámonos la camiseta y pongámonos sudamericanos. Uno siempre mira las figuras del extranjero, la Europa League, la Champions League, el Calcio, la Bundesliga, la Premier League, la Serie Latin de la Copa del Rey de España, la Serie de Francia. Pero nunca miramos a nuestros sudamericanos, les tenemos rencores. Hay mucha enemistad con nuestros vecinos, sobre todo la eliminatoria, se vio el rencor que hay. Morir o morir, vencer o vencer. Entonces, dice que ayer estaba hablando Goku, Diego Rivarola, una estrella y un ídolo que fue en la U, que era Goku, Gohan, que usaba la camiseta de Goku. Dijo que habló para que... dijo, Argentina no me gusta, me dijo, yo soy... Y le dijo el entrevistador, le dijo de CDF, oye, Diego, ¿qué haces tú? Bueno, nene, ¿para qué eso? Yo soy argentino, pero soy chileno ahora. Pero como chileno, no me gusta cómo juega Argentina, porque Argentina juega para Messi y Messi juega para Argentina. Y sin Messi, no hacen goles. Pero ahora, que Messi se le mete entre los ingleses y le hace los 4 goles, estaríamos triunfando un paso al más allá. Entonces, realmente fue ingrato, pero reconoció que como juegan en Europa los argentinos, se diluyen porque siempre dependen de Messi, como lo fue Maradona, ¿o no, Lois? Diego Armando, en México 86, España 82, Italia 90, al de Italia. En Italia estaba la figura era Salvatore Totò Schillaci, un siciliano, era la figura goleador. Pero el Arturo Vidal, el Celepan. Sí, y el Scudetto, y el otro que está brillando desde Argentina, como está destacando a Mateo Rivarola, a Carlos Tevez, que del Manchester City ha triunfado nuevamente en la Juventus de Turín. Muchas gracias. El Mundial de 62 es una fiesta universal del deporte del balón, como consigna general. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Nos invade la alegría y de todo corazón agradecemos a quienes nos brindaron la ocasión. Y dispuestos a la lucha, entraremos en acción. Toda la mede remata. We'll be right back. control a los equipos extranjeros, demostraremos con humor y como buenos chilenos, hidalguía y corrección. Y aunque sea en la derrota, bailaremos rock and roll. Tómala, métete, remata. Desde los Andes hasta Andacollo y desde el Mar Muerto hasta el Mar Egeo, les habla Lois Albert, un gran pintor, artista, poeta plástico, que narra su vida en dibujos, pinturas y soliloquios. Estoy muy agradecido y quiero mandarle un saludo a mi querido tío Emilio, porque la cosa ahora está mucho más suave. Estaba a punto de infartarme el cerebro. La casa está muy buena donde vivo. Un saludo a la tía Marisol, a la tía Marcela, a los chiquillos, a las chiquillas de allá. Y estoy muy contento y espero quedarme ahí varios años. Muchas gracias, radio. Pájaros hay en toda la vida. Pájaros serán y pájaros morirán, como pajarones. La leyenda del lorito. Érase una vez un lorito muy travieso, que decía cosas incoherentes. Decía que era de... No sabía si era rojo o azul, verde o amarillo, o blanco y negro, no sabía. Pero un día le dijo otro pajarito, le dijo: lorito, ¿tú de qué color te viste? Es que a mí no me gusta el Wander, dijo, pero estoy de verde, parezco Paco. Y me pueden, te pongo ya detenido, man. No me voy. Pero lorito, ¿tú cómo hablas tan bien? Y yo no hablo nada con los humanos. Es que yo como tomo vino, hijo. El lorito, a mí los humanos me dan vino. Y yo hablo como cotorra, como grabadora. Me parezco a Lucho Bernard como radio controlador, como DJ. Lorito, entonces, ¿estáis contratado? Bueno, y lorito dijo, y esas chiquillas que están filmando ahí son de la Arco, para que fueran un trabajo y nos mostraran la eficiencia que hacen para que nosotros nos criamos bien y que nos surjamos de la vida y nos conozcan todos, nuestro hábitat. Nosotros llegamos del hemisferio sur, norte y oriente, Asia, Oceanía, Sudáfrica, Europa y países de Sudamérica. Y nos juntamos aquí una comunidad. Bien, lorito. ¿Y tú cómo pudiste hacer contacto con ellos? Me miraban por telescopio, binoculares, me sacaron fotos, me hicieron un retrato. Súper bonita tu cuento sobre los loritos. Me pareció interesante eso que dijiste, que los loritos habían llegado desde otros lugares del mundo. Porque me acuerdo de cuando estuvimos compartiendo con Waldo, que Waldo nos contaba cómo habían llegado sus ancestros, que sus abuelitos venían de Rusia y los otros venían de Alemania. Y de esta experiencia de cuando nos pudimos conocer y pudimos conversar un poco más de cuáles eran los sueños. Y Waldo decía que su sueño era viajar a la tierra de sus abuelitos. Y fue bonito porque mientras mirábamos los pájaros podíamos conversar sobre los sueños de cada uno. Y Roberto también nos contaba sus experiencias en tierras extranjeras, ¿cierto, Roberto? Y él lo recordaba como una experiencia que fue súper inolvidable en su vida. Y esto de tener como pretexto las aves nos sirvió para involucrarnos y conocernos más. Y para conocer, por ejemplo, cuando vino el observador de pájaros que decía que él nunca había estado en un hospital psiquiátrico. Entonces, esto de observar a los loritos también permitió que otras personas que nunca habían estado acá pudieran mostrarnos su parte del mundo a través de sus conocimientos y lo que ellos nos podían enseñar. Y eso, y a mí me parece que tener como pretexto las aves es un buen ejercicio. La ignorancia es la peor de todas las enfermedades y es la que genera todas las otras. Bueno, amigos, siguiendo con este tema de la represión y de la fuerza bruta ejercida sobre el pueblo chileno, también está ejercida sobre el pueblo mapuche. Existen varios hechos que se han producido últimamente en la región de la Araucanía: el caso de Catrileo, el caso de la gente que la culpan de supuestos atentados y que en realidad hay testigos sin nombre, que se llaman testigos encubiertos. Entonces estamos viviendo una práctica que no es menor y que se realiza no solamente en Chile, ¿eh? Ojo, es una práctica que se realiza en América Latina, en países como Colombia, Perú, Bolivia, en todas las partes donde hay pueblo originario, se realizan las mismas prácticas de asesinato, de testigos sin nombre, y acá en Chile no es la diferencia. Así que ojalá que sigamos apoyando la causa del pueblo mapuche. Son totalmente legítimas sus reivindicaciones. Hay que recordar que lo que se llamó acá en Chile hace muchos años atrás, la pacificación de la Araucanía, fue un verdadero genocidio donde se les quitaba las tierras por la fuerza, se asesinaban a familias completas, se les arrastraba con los caballos las chozas, las rucas, y despejaban el terreno y después le ponían cerco y decían: este terreno es de tal señor, así que no puede ser habitado por las poblaciones que ahí existían. No sé si ustedes se acuerdan de la AAA, Acción Argentina Anticomunista o Antisubversiva, donde asesinaban, digamos, a gente de izquierda principalmente, y esto era todo financiado por la burguesía y por las clases acomodadas de Argentina. Y la CIA norteamericana. Querido amor, estoy leyendo a Stendhal, pensador y narrador de su propio e inicuo perfeccionismo, de su obra y su propia vida. Es muy entretenido y encantador. Es mucho mejor que leer, para mí ya no existe. Stendhal es mi verdadera Biblia, esta Biblia que acosa dentro de su propio dogma de la Iglesia, del Espíritu Santo y cuánto invento hay, tan solo para dominar a los cristianos con el látigo del no pensar, del no ser justo, el del ser aparentemente sabios y no son más que cangrejos en el mar. Listo para devorar. Ojo, no tengo nada en contra de los signos cáncer, que también tiene el cangrejo y que es su símbolo. Ensayo. La muerte invade a cada uno de nosotros, a Mary como a mí también. ¿Qué haríamos sin este concepto muerte? Nada. Viviríamos todo ese cuentito de Adán y Eva. ¡Viva la muerte! Despejémonos de nuestras ropas y vivamos el placer. Ahí redunda no todo, porque cuando nos es arrebatada la vida por la muerte en forma opresora y a la fuerza, Esa no es muerte, es otra instancia de vida, otra vida. Pero la tortura es la incondicional de un pueblo que quiere ser él y que le quitaron su identidad a la fuerza por la muerte. Lois. Hola, muy buenos días para uno, muy buenas tardes para otro. Esta es Radio Diferencia, la radio interna en el Hospital Psiquiátrico de El Salvador. Nuestra organización, Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica, saluda a la primera mujer chilena que asumió la presidencia de nuestro querido Chile,

doy un saludo a todos, a Juan, que tiene su papá delicado de salud, está en Almirante Nef. Le doy un abrazo a su papá fuerte de aquí de la radio, con todos los compañeros. Y al Ricardo Millón, que está descompensado, que llegó al hospital. Bueno, gracias, muy pronto. Radio Diferencia es una producción de la Agrupación de Usuarios de Hospitales Psiquiátricos por la Expresión Radiofónica